Oh, Zaef, yo, yeah, Lamala Rodriguez, yeah, Spagna, Senegalo, Ruskov, Molotova, yeah. En mi espalda, el día y la noche, la cruz y la cara, rap pa' mí fue crecer al margen de lo que esperaban. Lo que me pasaba lo contaba, ni tapa cubo ni llantas cromadas. Junkies con niños llorando en la entrada, cristales rotos cada madrugada. Tu madre es la puta, la mía es empleada. Ya nos conocemos, ¿dónde está tu historia con 30 kilos menos? Prenda, prende vela, reza lo que pueda. La mitad salieron corriendo, otros en la cárcel, otros tantos muertos, otros tantos anotados. No te olvides nunca de lo que has vivido, de lo que has pasado. Duerme con esa calor mala, nunca tuvieron nada porque nunca quisieron nada. Man, yo. Caliente, caliente, caliente, caliente, que te quema. Acércate. Caliente, caliente, caliente, caliente, que te quema. Un poco más. Oh, depuis 96, on parle le langage de Mamadou. Le langage de Molière a échoué au jeu comme un Manitou. Croy, je voyais la vie que d'un côté, comme un pirate. On a voulu me crever le cœur, mais alhamdoulilah, moi j'ai ma route secours. À ce âge-là, j'étais encore sur le périphérique du slip. Y'a pas que le concessionnaire qui lâche les grosses caisses. Croy, nous buvions des fonds de la belle 5 lorsqu'un béton traîne, on fume le cul de l'arrière-grand-mère. Oh. Mineur, lors des contrôles, j'avais pas l'âge pour qu'on me lâche. Les keufs m'ont dit de beugler comme une vache, mort en vache. Aïe, je vais dégager comme Franck Lopez. Esta caliente, ça un view et Mala Rodriguez. Oh. Caliente, caliente, caliente, caliente, que te quema. M4G. Caliente, caliente, caliente, caliente, que te quema. Oh, ça un view. Duerme con esa calor y sin nada que acondicione la mirada. Mi mamá me lo dio todo, aunque no hubiera de nada. Vienen y van y siguen igual, perrito. Barrios calientes, fe por tonelada. Calles adornadas con flores, aceras plateadas. Por costumbre siempre lo mejor para la invitada. Dolores platónicos, amor en la encrucija. Dura se te pone la mirada. No son fáciles los días, se ríe por no llorar. Calle Macarena, San Marcos, Socorro, de San Luis a San Román. Soñaba y ella me despertaba, la ciudad que componía por mí. Me decía que no podía seguir dormida con la que estaba cayendo. Tocaba madrugar. Todos los barrios aquí, yeah. Caliente, caliente, caliente, caliente, que te quema. Acércate. Caliente, caliente, caliente, caliente, que te quema. Acércate. Caliente, caliente.